Imaginaros un terrón de letras disuelto en el mar Mediterráneo. La posibilidad de que se junten para construir palabras sería solo fruto del azar. Pero en una ocasión, cerca de las costas de Cartagena, buscando entre los restos de un galeón, los buzos encontraron entre los hierros oxidados y quebrados listones de madera una sola palabra: soledades. Esta es la tercera entrega de Soledades, un programa de música y literatura producido por Zip Proster y Vaginia para dejarse llevar por la corriente imaginativa en la tranquilidad del anochecer, acariciada o acariciado por la voz del poemario de Vaginia sobre el mar y la selección musical de Zip Proster, un servidor, porque es en la mar que llevamos dentro donde sucede todo. Jai Jai Johansson es un exquisito cantante sueco que logra darle un aire melancólico a este Body de Hatkets del 2007. And become friends again. Let's open up and start listening to each other. Express our feelings eye to eye. There's nothing wrong in asking. Make us priority number one. Let's stop fighting. Let's stop arguing. Solve this quarrel and make peace. Can we bury the hatchet? And become friends again. Kiss and make up, end this breakup. Reunite and reconcile. Can we bury the hatchet? And become friends again. What's done is done, and now the feud is over. Let's try to focus on what's good. We realized instead of searching for trouble, our love is worth so much more. Let's stop fighting. Let's stop arguing. Solve this quarrel and make peace. La mar que llevo dentro es hija del ruido de la gravitación universal y lo más primitivo que tengo. Sus vibraciones me llevan al infinito oscuro del silencio ruidoso donde empezó todo. El mar que llevo dentro me evoca tiempos pretéritos, en los que apenas existía como ser humano, pero antes fui un vertebrado deshuesado y mucho antes todavía permanecía en las charcas quiméricas de la memoria científica. Y cuando el mar que llevo dentro se hizo sangre, habitó entre los mortales y llamados por los cantos de sirena, irrumpimos en este mundo seco y desolado, añorando las humedades oceánicas. Ray Cooder es un virtuoso guitarrista californiano que nos deja esta canción mixteca de la película París, Texas del año 85. Ay, si alguna noche el mar me devolviera tu canto de sirena, jugaría contigo a sembrar caracolas, a subir y bajar montes de luz y escarchas, penetrando infinitos con los peces pequeños de colores que habitan escondidas oquedades. Nadaríamos sus aguas, llegando hasta sus ríos, reiríamos, amaríamos, locas de contentas, por haber reencontrado nuestro nido. C'est incroyable. No sabíamos que en Hungría había tan buenos compositores de música electrónica hasta que Yonder Boy hizo su debut en el año 2000 con un álbum en el que incluía este impronunciable Wang Shantaus. Aquel día era tal la pasión que inundaba las aguas calientes de deseo, nuestros cuerpos mojados, empapados por dentro. Las pieles conjugaron una perfecta danza, pegadas, encajadas, dejándonos exhaustos y tremendamente agradecidos por una felicidad tan instantánea. Islandia, nos viene esta mujer de padre italiano, Emiliana Torrini, que debemos de agradecer por no tener que pronunciar un nombre y apellidos con demasiadas consonantes. Interpreta con su voz de soprano esta pegadiza Me and Harmony del álbum del mismo nombre editado en el 2008. Doesn't love you like I do. Yes, it's clear. She'll never love you like me. You people say. La mar, que siempre empieza donde acaban mis pies y me baña de estrellas en la noche. Sueño en ella y se disfraza entonces de amiga compañía. No es verdad, su abismo no me asusta. Aprendo de los sueños para entender la mar dentro de mí. Detenerme y sentir su carne azul inundando mi cuerpo. Llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. ¿Quién no conoce a Mercedes Sosa? Esta interpretación magistral de Alfonsina y el mar quedará como un homenaje póstumo dedicado a la poetisa argentina Alfonsina Storni, que se suicidó en 1938 en Mar de Plata, tirándose por una escollera. La canción se la debemos al escritor Félix Luna y al pianista Ariel Ramírez, es decir, no es la carta de suicidio de Alfonsina como se llegó a creer en algún momento. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán

que tú, mi navegante, los abrieras. La più bella sei tu, il tuo nome Lili, spettinata così, tu mi piaci di più. Oh no, cara, resta sempre così, mia, non tagliarti i capelli, non truccarti di più, amore, ma tu... Domenico Modugno fue un universal cantante siciliano, creador de Volare, que nos ha dejado melodías inolvidables como este Musetto de 1956. Ma perché? Oh no, cara, resta sempre così, mia, col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu, spettinata così, buonanotte Lili. Boutique e caffè, mangi roast beef, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così, mia, col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu. Spettinata così, come bella Lili, dolce, dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No, no, no, no, no, no, no, no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella, bella, bella, bella così, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia, mia. No, no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così, con la faccia lavata, bella. Está la luna incendiando el horizonte de esta mar renegrida antes del alba y susurran al viento olas malhumoradas que arrastran hacia mí conchas y caracolas blancas cuyo suave rumor hacia la mar me arrastra. Cuando Mario Seve y Daniela Spielman se juntan, pueden hacer cosas tan exquisitas como este Chorando Baixinho del 2004. Thank you. siempre el amanecer lejos del tiempo, siempre fuera del tiempo. La mar yace en silencio, calmada, adormilada. Allá en el horizonte se vislumbra un pequeño velero envuelto en mil llamas doradas que el sol naciente lanza, haciendo que parezca un fantasma. Una gaviota gris se despereza, ha dormido en tus aguas, sin alas, desalada. Y yo penetro en ti y me dejo llevar, meciéndome serena en tus azules aguas. Barry Manning Love es un cantante estadounidense que nos demuestra con esta versión de la romántica Más allá del mar porque ha vendido 75 millones de discos. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. Si llegas a mi isla, te llevaré a mi lecho de corales rojos. Nadaremos en aguas ambarinas al caer de la tarde y entraremos en las profundidades de negras tempestades, de anémonas salvajes, para pintar eternos arcoíris que al salir nos saluden amables. Cuando estés en mi isla, navegaremos juntos, solitarios, atrapando recuerdos olvidados, pescando mis secretos ya por fin desvelados. Serás la roca que me salve, rodeada de aguas bravas y sin saber nadar. Serás al fin mi arca cuando el resto del mundo esté anegado. Sleep, baby, sleep. Leonard Cohen en el 2012 nos dejó esta canción de cuna. The wind in the trees. Is talking in tongues. If your heart is torn, I don't wonder why. If the night is long, here's my lullaby. Here's my lullaby. Well, the mouse ate the crumb. Then the cat ate the crust. Now they've fallen in love. Talking in tone. If your heart is torn, I don't wonder why. If the night is long, here's my lullaby. ¿Cómo cambia la mar? ¿O son mis ojos? Sus aguas son las mismas, sus colores distintos, obedientes a los caprichos de la luz y los vientos. Yo estoy sobre la arena, recostada en el mismo lugar donde la miro siempre, rozando el lenguotazo de sus olas y pensando, ¿podría yo cambiar para sentirme amada? Tal vez lo habría logrado de saberte, mi amor, enamorado. It was all over. Yeah. The minute I saw you and her talking, Aunque Betty Swan, la cantante de soul de los 60, esté retirada, la recordaremos siempre por su negra voz acariciadora y desgarradora, como en esta Prefiero quedarme ciega. You see, I love you so much, I just don't wanna watch you leave. And most of all, I just don't wanna be free. I was just sitting here thinking about it. Sitting here thinking. Your kiss and your warm embrace. When the reflection in the glass that I held in my lips today, yeah, revealed the tears streaming down my face. Go blind, then I sit here and see you walk away, see you walk away from me. Baby, baby, I'd rather go blind, yes I would. I just don't wanna watch you leave. Esta noche mis pies titubeaban en una danza ebria sobre esta cubierta iluminada por una luna llena aquí embarcada. Todo el mar me rodea, huele a sal y a más nada. Y borracha de luna voy y vengo, de mar embarazada. Winter is waking, calling on motion. Fueling, descending, falling, unending, caught up in circles, distorted angels. Distorted Angels es una canción que habla de dolor. El grupo inglés Archive, con 13 discos a sus espaldas, en 2014 nos dejó esta perla del pop. You sit in your mind, praying, praying for, with the sting of your tears burning through the ground. There's a fear in your eyes, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, in close surrender. Breaking is tender, sliding disfigured, driving that death drum into your heart. Caught up in static dreams, distorted angels sing. Why are you driving it into your heart as you move through this world? There's a stone up in your hand that you hold in your hands, dying, dying for a release from the tears that hold you to the ground. Close the fear in your eyes. Violence is crushing, crashing and plagued by a brutal obsession to shadow the buildings and throw out the light. Caught up with angels, distorted angels. This dream is fading, now it is gone. As you move from this world with a stone left in your head that you had in your eyes, searching, searching for the feeling of the tears that burnt you to the ground. ¿Qué me cuenta la mar esta mañana? Buceo sus colinas y me saludan algas enmarañadas. La realidad aquí abajo es difusa y lejana, como un símbolo místico, agazapada, tras los haces de luz que el sol estampa en cada amanecer, mañana tras mañana. Now there's ruin in my name. I wish I'd never got off the train. And I wish I'd listened to the words you said. La voz rota de barítono de Tom Waits nos dice en esta fatalista Fanning Street que no vayamos a la calle Fanning porque nunca podremos dar la vuelta. To Fanning Street, oh yeah, you'll be lost and never found. You can never turn around. Don't go down to Fanning Street. Once I held you in my arms, I was sure. Took that silent step through the gilded door. The desire to have much more, all the glitter and the roar. Now I know just where the sidewalk ends. Don't go down to Fanning Street. Don't go down to Fanning Street. Don't go down to Fanning Street. Oh yeah, you'll be lost and never found. You can never turn around. I was young, I thought only of getting out. I said goodbye to my street, goodbye to my house. Give a man gin, give a man cards, give him an inch, he takes a yard. And I rue the day that I stepped off his train. Don't go down to Fanning Street. Don't go down to Fanning Street. Don't go down to Fanning Street. Adiós, me dice el mar, y lloraré su ausencia. Voy hacia tierra adentro, donde huele a cebada, a asfalto y gasolina, a tierra llana. En mi retina llevo lo mucho que la mar siempre me agranda, y aunque me aleje hoy, la dicha de volver nunca se acaba. Des bijoux et des fourrures, toi jamais. Mettre à mes pieds leur fortune et me décrocher la lune, toi jamais. Et chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent que je suis belle, toi jamais. L'actrice française Catherine Deneuve no solo sabía actuar en Toi Jamais, fue una incursión casi anecdótica en el mundo de la canción, pero al escucharla, la vemos a ella. Su voz nos transporta a su mundo delicado, misterioso y deseado. Que je fais semblant de croire, toi jamais. Il me jure fidélité jusqu'au bout de l'éternité, toi jamais. Quand ils me parlent d'amour, ils ont trop besoin de discours, toi jamais. Je me fous de leur fortune, ils laissent là où elle est la lune, sans regret. Homme, tu n'es qu'un homme, comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne. Et toi, jamais. Tu as tous les défauts que j'aime et des qualités bien cachées. Tu es un homme et moi je t'aime et ça ne peut pas s'expliquer. Car un homme, tu n'es qu'un homme comme les autres, je le sais. Et comme tu es mon homme, je te pardonne, et toi, jamais. Y con este sonido de la mar, nos despedimos hoy en esta quieta y cálida noche de julio. Hasta el próximo programa. Buenas noches. Pero recordar, la mar que llevamos dentro nos invita a dejarnos llevar por las mareas de lunas que nos mecen en el constante movimiento de la vida. Y no es otra, sino la mar, la que nos guía, nos baña, nos susurra, la que nos acaricia.